Mañana es mejor. Hasta las 12. Por la radio pública. FM 87.7. Seguimos en Mañana es Mejor, 43-44-45, el número telefónico de esta emisora. Te va a atender con mucho carisma y mucho agrado nuestro operador. Con mucho amor. People, y con mucho amor sobre todo. 11-31-86-38-75, el WhatsApp de... que tenemos acá arriba para que nos mandes mensajes, lo que vos quieras. Mensajes, sobre todo, me gustaría recibir mensajes de preguntas sobre este tema que estamos charlando en la columna de psicología con Silvina López Chalde, que habíamos culminado con... No, con el tema de esto, ¿no? De poder encontrar, a vos te gustó la última frase que se armó en función del deseo individual, digamos, pero que después también se sumerge en un deseo colectivo. Digamos, ¿qué es esto, no? Que tiene que ver con una estructura donde ahí nosotros empezamos a construir diferentes tipos de relaciones y que no todas son necesariamente agradables, o que no todas necesariamente terminan de la misma manera, pero que a la vez también conllevan de un gran aprendizaje. Y lo que me llamó la atención, que digamos, cuando leí este texto y también buscaba otro texto en relación a Lacan, al amor, de una licencia de una colega, hablan del amor, que cuando realmente el amor se encuentra, digamos, entre dos personas y hay una cierta libertad, ya sea de expresión y demás, se genera, lo tornan como que es algo milagroso. Le dan una mirada de milagro, ¿sí? Porque, a ver, no necesariamente siempre uno cree, digamos, esto, ¿no? Que el que tengo enfrente no necesariamente siempre uno lo va conociendo y se va descubriendo. Y a la vez que descubre al otro, también se descubre a sí mismo. Porque uno deja de ser ese que es en lo individual para pasar a ser una terceriedad en esa relación de pareja. ¿Me explico? Sí. Es como medio... A ver, una pregunta en cuanto a eso. Dale. Uno, cuando conoce a la otra persona, ¿comienza ahí un periodo de conocimiento o uno ya va con una construcción de ese que conoce? Y deposita esa construcción en el otro. A veces hay. ¿Se entiende o desandamos? Sí. No, se entiende. Igual está bueno también poder desarmarlo, porque ¿qué pasa? Uno supone que el otro es, y cuando uno supone, uno tiene una construcción previa de lo que yo me imagino que el otro puede llegar a ser, y hasta inclusive puedo fantasear cómo sería, no sé, el vínculo con esa persona. Y uno va tratando de buscar eso para acomodarse en ese supuesto y en esa cuestión imaginaria, ¿sí? Y el tema, lo doloroso, es cuando uno empieza a... Por eso es tan importante el tema del diálogo, del diálogo permanentemente, y tener en claro esto, que un amor sano, o sea, ¿qué sería el amor sano y digno? Que no tiene que existir el martirio, no debería existir el tema del resignar por el otro, el sacrificio, la victimización y demás, sino que... Hay que estar al lado de ese ser amado porque nos posiciona... Porque, digamos, ¿qué pasa? Si empezamos a construir todo un vínculo en función de una espera de que el otro, no sé, el otro cambie, o de ver, darle el tiempo, lo que fuere, empieza a posicionarse a la sombra. Y ahí nos empezamos a convertir en un objeto, en un objeto de amor, ¿no? En un sujeto de derecho que también tiene la misma libertad. Entonces, lo que proponen un poco, que para evitar caer en esas... convulsas corrientes afectivas, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, de que no sabemos cómo controlarlo, ¿no? Se supone que uno tiene que controlar alguna situación y es más fuerte que uno, y aparece la obsesión y aparecen otras cuestiones que realmente dañan, y dañan mucho a uno mismo y al otro también. Sí, me lo grafico como una... Uno cuando comienza la etapa de enamoramiento, ¿no? Parece que uno camina a la par, que todo es... Pero después es una cuesta arriba, ¿no? Una montaña a la cual uno tener que escalar, digamos, ¿no? Poner el sacrificio y de poner, ¿no? Esto de poner. Claro. ¿Cuánto uno pone? ¿Cuánto uno pone arriba de la mesa? ¿Cuánto pone uno? ¿Cuánto pone el otro? Y aparte el valor que se le da a eso que uno da, ¿no? Porque parece que uno está dejando una parte de uno y eso toca un poco también el narcisismo, ¿viste? Que es este amor propio. Y ahí se confunde muchas veces que hay una diferenciación muy piola en función de que la dignidad no tiene que ver con el orgullo, ¿sí? Entonces dice que suele decirse que el orgullo lo alimenta el ego y la dignidad el espíritu, que son dos cosas distintas, son dos dimensiones psicológicas, pero que el orgullo en sí se suele asociar a ese amor propio, pero que está especializado en alzar, digamos, o en tejer alambrados, relaciones en las cuales se enmascara una baja autoestima. Entonces yo construyo muros, construyo alambrado y es más desde un lugar defensivo y desde la baja autoestima intento taponar o poner mucho al otro en un pedestal y yo bajarme. Claro. Entonces después cuando sucede algún tipo de desengaño o alguna desilusión o algo de lo que yo, mirá, yo te di tanto, yo hice tanto por vos, cuando el otro aparentemente vislumbra o da alguna señal de que no era eso que nosotros creíamos que era, ahí aparece también el orgullo. Y el orgullo es ese daño hacia el ego, hacia el amor más narcisista por ahí tal vez. Muy distinto es la dignidad, que muchas veces tiene que ver con ser conscientes de poder escuchar. De escuchar al otro y de escuchar primero también a nosotros mismos. De empezar a detectar esas señales. A ver, uno se da cuenta cuando uno se siente cómodo en un espacio, en un lugar, cuando hay algo esto, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser, por ahí lo estamos llevando al plano de lo íntimo, pero en las relaciones de trabajo, en los ambientes, qué sé yo, en un ambiente de amistad o lo que fuera, hay situaciones que uno se va entretejiendo y que se va sintiendo más o menos cómodo. Y el hecho de darse la posibilidad de hablar y de ser sincero primero con uno mismo y decir, bueno, a ver, sigo estando acá, ¿vale la pena que yo irrumpa o interrumpa, por ejemplo, un vínculo? Supónganse una situación de amistad, ¿no? Donde hay diferentes temas y decís, bueno, a ver, ¿vale la pena que diga esto o no lo diga? ¿Me voy a sentir cómodo o incómodo? O sea, como son como muchas reflexiones y son pensamientos que van surgiendo en ese tipo de situaciones, pero que el límite siempre tiene que ver con el respeto a uno mismo. Y por poder correrse de situaciones que muchas veces nos perjudican y que nos lastiman. Y que muchas veces también lastimamos a otro, porque también habla del daño colateral, ¿sí? Sí, no, a veces, ahora que te escucho, digo, uno a veces elige, como vos decís, si hablar o no hablar, en alguna relación de amistad, de trabajo, en cualquier vínculo humano, a veces uno prefiere callar no porque no tenga argumentos, sino porque no vale la pena hablar en determinado momento, en determinada situación, y quizás uno también siente que duró lo que duró, digamos, que hay veces que por ahí una amistad de 20 años ya está, fue hermoso mientras duró, pero ya no nos llena, no llenamos al otro. Lógicamente que debe doler. Mirá, vos estás hablando de llenar al otro. O sea que partimos de vuelta en esta cuestión de la falta. Claro. Y me parece que se trata de esto, primero de asumir de que siempre va a faltar algo, que no tenemos que llenar al otro ni el otro nos tiene que llenar a nosotros. Nos tenemos que llenar nosotros mismos solitos. En realidad o sí. O no sé. Mira, hay un parrafito que traje y que dice, se llama Tuya. Quiero ver que te quieras, que te miras al espejo y que sonríes, que eres más, ay, perdón, no me entiendo la letra acá. Que eres que eres más bella que nadie. Te quiero así, por solo así. Haces feliz a quien te rodea. Bueno, perdón, lo leí re mal, chicos. La idea es esto. Que el tema tiene que ver con esto, con amarse uno mismo. Que tiene que ver eso, que uno es el propio amor, uno es el amor, Sí, igual eso sería como lo ideal. Uno viene con una historia, uno viene de una familia con una construcción, ha tenido una infancia, ha tenido un pasado, tiene experiencias diarias. Ojalá uno pudiera verse al espejo y sonreír y decir, me acepto como soy, soy hermosa. Pero tiene que ser así. Pero es porque difícil. Porque eso, sí, claro que es difícil. ¿Ustedes lo hacen? ¿Nosotros qué? ¿Vos te amás? Yo sí, sí, ellos sí. Ellos dos sí. Se aman demasiado, me parece. No, ¿sí? Nos amamos mucho con Eli. No, así mismo digo. Digo que Ezequiel se debe mirar al espejo y se debe gustar realmente. Lo digo bien, ¿eh? Y Nacho sí. También. No siempre. Nacho, no siempre. Nacho pidió un espejo para acá. Porque dice, yo me gusta llegar y, no, pero, y verme. Pero me miro acá en la pecera. En el vidrio, claro. Sí. No, realmente no. Me parece que sí uno tiene que... Yo acá le sacar los trapitos al sol. Dale. El otro día yo me estaba mirando en el acá. Qué feo al aire. Le cuento a las personas que nos escuchan, señora, señor. 11:58. me bajó el volumen. Me bajó sí, el volumen. Sí, sí, sí. Me estaba mirando, acá está el vidrio que está del otro lado del operador, y me estaba mirando, me estaba arreglando el pelo, ¿ves que se ve como un espejo acá sí. en la computadora? Se mataban de la risa. Los tres, ay, mirá que se peina, ¿qué tiene que me peine? Me sí. ponía brillito en los labios, ay, mirá, ¿qué tiene? Bueno, pues esa es otra parte más infantil, que no la vamos a, por lo menos yo no la voy a abandonar, esto de pero porque lo tomo como gracia, puede ser un mecanismo de defensa, eso lo echaron los miércoles sí. con mi terapeuta igual. Bueno, muy bien. Pero acá es gratis. O porque gusta mucho. Claro. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa esto, o sea, gusta en el sentido de que una mujer se arregle, yo vine con los labios pintados de fucsia y ninguno me bardeó. No sé. ¿Para qué te vas? Bueno, no, ¿ves? Mirá, no, yo con vos tengo un tema pendiente atrás de la pecera. Para mí, como dice Caro, ¿no? No lo contés que... Por favor, sí. Trapitos al sol, no. Hay veces donde el espejo devuelve algo que nosotros queremos y hay otras veces donde no. En este proceso que uno va creciendo, se va transformando y va repensando las actitudes que tiene en la vida y lo que quiere ser, a dónde va. Esto creo que es dinámico y es constante. Si uno se toma el trabajo de reflexionar sobre qué es y a dónde va. Bien, y ese trabajo es muy importante porque eso hace que también vivamos mejor nuestra vida, nuestro recorrido, ¿no? Y eso va a generar también, digamos, bueno, hay algunos tips que dicen, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder reflexionar sobre qué tipo de vínculos tenemos o armamos? Vamos, anotando, Carolina. Entonces, vínculos enfermizos tengo. Bueno, ya lo sé. Buah. Dice, arranquemos. En las relaciones afectivas, los sacrificios tienen fronteras que señalizar. O sea, el sacrificio no va. Sacrificio no. Lo tacho. No estamos obligados a dar respuestas a todos los problemas de la pareja. A ofrecerle aire cada vez que respire, ni tener que apagar la luz para que él o ella brille, ¿sí? Recordar que el límite está en tu dignidad, ¿sí? O sea, que yo no tengo... Se quedó como muy claro esto, ¿no? Sí. Como muy de revista. Después, el amor se siente, se toca y se crea cada día. Si no percibimos nada de esto, no servirá de nada pedirlo, ni aún menos esperar sentados a que acontezca un milagro. ¿Vos decís que uno tiene como que salir a buscar el amor también? Si lo tiene que reforzar sí. cada día. Bueno, pero yo hablo en el caso de que uno no lo tenga. En el caso de que no se tiene, me parece que uno tiene que empezar a posicionarse en poder recibir ese amor. Y me parece que ahí es donde uno tiene que empezar a hacer ese trabajo con una misma. De primero empezar a amarse una, para poder también estar dispuesto a poder recibir a otro. Porque si no, nos quedamos como en esta cuestión de la victimización, de no consigo a nadie, nadie me mira, nadie... Bueno, a ver, ¿qué hago yo primero para poder sentir que el otro me está mirando distinto o que...? Es una cuestión de actitud también, ¿o no? Totalmente. Yo te diría el 100%. Entonces, justamente, bueno, no tiene sentido el asumir que que ya somos amados. En realidad, es un acto de valentía para mí cuando uno toma una decisión y dice, bueno, a ver... Una pareja de años, y supónganse con hijos, y pone un límite. Y dice, bueno, a ver, hay una sumatoria de situaciones que me llevan a mí a que tengo que tomar una decisión y que tengo que cortar con esa situación. Para mí, cuando hay separaciones en buenos términos de las parejas, también es un acto de amor y de respeto. ¿Por qué? Porque es la sinceridad y la verdad hacia el otro y hacia mí mismo de que hay algo que ya no existe. Porque esto es una gran problemática que sucede, y sobre todo cuando hay hijos en el medio, donde se perpetúan situaciones y relaciones donde lo que hacemos es transmitirles a los chicos que el amor parece ser que es algo donde lo cual, digamos, no hay pasión entre el papá y la madre, o entre el papá y la papá, y la mamá y la mamá, digamos, ¿no? En el caso de las parejas homosexuales. Y me parece que es sumamente fundamental que uno pueda transmitirle a sus hijos también esto, que es el amor. Que no es nada más el tema del cuidado, sino que también existe ese amor de pareja, y que eso también lo pueden ver los chicos en los vínculos. Y creo que cada vez hay menos. Entonces me parece que cuando hay una relación que queda por fuera de esta cuestión de respeto hacia uno mismo, empieza a haber insultos, empieza a haber situaciones que también te vulneran a vos y vulneran también a los chicos en el hogar, ahí es donde hay que poner el corte. Y asumir, hay que ser valiente para tomar esa decisión y animarse a que, bueno, tal vez haya algún otro tipo de vínculo, y uno eso aprende también, ¿no? Y no llegar a ese límite, al límite de la violencia, porque, bueno, daña y daña mucho. Sí, y además construye subjetividad en los pibes, ¿no? En el caso de que haya una pareja ahí con un hijo dando vuelta. Entonces me parece que optar a veces por lo sano, ¿no? Y en este caso lo sano también es digno. Y no creer que el amor es ciego, porque a veces esta es otra construcción que se arma. El amor es ciego y bueno, y hay que resignar y demás. No. O es incondicional. Bueno, el amor no es ciego. Hay que estar con alguien con los ojos bien abiertos, con el corazón encendido y con la dignidad muy alta. Hay que ser artesanos de esas relaciones dignas para que valgan la pena. Y bueno, y justamente y también saber, y la dignidad parte de esto, que no vale todo en el amor, no vale absolutamente todo, hay límites, y el límite es a veces muy finito. Bueno, y no deben existir ni juegos de poder ni sacrificios irracionales. Perfecto, ni juegos de poder ni sacrificios irracionales. Ha pasado por el aire de Mañana es Mejor y le invitamos a que se quede para el cierre, ¿le parece? Bueno, ¿tiene un ratito? Sí, dale. Señor Pipol, ponemos un temita y volvemos para cerrar este programa.